Estimadas Radio Escucha, estimados amigos Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3 de Pedro del Río Sañartu. Una vez más estamos día viernes 16 de marzo con ustedes para conversar, informarles, comentar. Saludamos hoy día especialmente a los San Heriberto. Que San los Heribertos tengan un saludo de la radio y especialmente del espacio Directo al Grano. Como todos los viernes ya nuestra panelista nueva oficial, Anita Luisa, les va a dar su saludo también a ustedes. Muy buenas tardes, querido vecino. Para mí es un agrado estar con ustedes. Otra vez de nuevo con ustedes hoy día viernes, como todos los viernes, a las 5 de la tarde, en su programa FM Radio Espacio 107.3 Directo al Grano. Ha sido el saludo de nuestro programa en el día de hoy, viernes 16 de marzo. A veces hay algunas noticias un poquito atrasadas, pero queremos recordar algunas. Una, por ejemplo, vamos a empezar comentando algo que ocurrió a nivel internacional, dice. Negociación para presidir la Cámara, aunque esto ya está, digamos, acordado. Pero, expulsión de diputado electo demócrata cristiano desde Cuba tensiona acuerdo. La diputada Camila Vallejos, entre paréntesis PC, acusó que, comillas, se está buscando generar un hecho, cierra comillas, para poner en riesgo el acuerdo de la centroizquierda para presidir la corporación, vale decir, la Cámara de Diputados. Un grupo de 8 históricos del falangismo, es decir, Democracia Cristiana, cuestionó la negociación. Pero vamos a leerle un poco, que no todo nuestro radio escucha lee en la prensa, que la prensa escrita, los diarios, vale decir, no son tan baratos que digamos. Nuestra panelista va a leer aquí algo sobre una advertencia que hace Chile a Cuba. El canciller Heraldo Muñoz respondió a Cuba por la prohibición de ingresar a la isla de los diputados Jaime Belolio, de UDI, y el electo Miguel Ángel Calisto, demócrata cristiano, que querían asistir en La Habana a la entrega del premio para allá. Es un episodio que indiscutiblemente puede afectar las relaciones bilaterales, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores. Muñoz señaló que el subsecretario de la cartera, Edgardo Rivero, citó al embajador cubano en Chile, Jorge Lamadrid, y le entregó una nota de protesta. Bueno, como ustedes pueden ver, contra el país de Cuba se cuestiona todo. Pero vamos a leerle algo más, que esto lo dice la prensa. La prensa que es, digamos, dependiente del Mercurio. El diario El Sur. Si ya existían dudas respecto al cumplimiento del acuerdo entre la Democracia Cristiana y la centroizquierda para la votación del domingo para elegir a quien presidirá la Cámara de Diputados, la tensión que generó la expulsión desde Cuba del diputado electo por Aysén, Miguel Ángel Calisto, demócrata cristiano, alimentó aún más la incertidumbre. La Democracia Cristiana, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio alcanzaron un acuerdo para lograr la mayoría simple, equivalente a 78 votos que necesitan para presidir la corporación. Sin embargo, a los diputados que se habían mostrado en desacuerdo con esa negociación, se sumó que el jueves Calisto fue deportado de Cuba. El diputado electo ya había manifestado su desacuerdo con un pacto de la Democracia Cristiana con el Frente Amplio y el Partido Comunista, algo en lo que insistió tras lo ocurrido, diciendo que esta situación, en lo personal, marca una posición quizás un poco más drástica, pero va a ser una situación que vamos a tener que conversar al interior de la bancada. Por su parte, el diputado Gabriel Silver, DC, sostuvo que lo que estamos pidiendo a los partidos con los cuales vamos a tener un acuerdo administrativo es obviamente que tengan posición respecto a lo que aquí ocurrió. Estamos convocados para el sábado para dar cuenta del alcance de este acuerdo y obviamente va a ser materia de debate. Desde el PC, su timonel, el diputado Guillermo Tellier, cuestionó en Radio Nuevo Mundo que se ponga en duda un acuerdo por este hecho en particular. Tiene mucha cara a una provocación previa a la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, respecto a la cual se había logrado un acuerdo, pero esta maniobra dirigidas a echar bajo un acuerdo a mí me parece muy contraproducente, acusó. Opinión similar a la que manifestó la diputada comunista Camila Vallejo, quien dijo que claramente se está buscando generar un hecho respecto a la situación en Cuba para poner en riesgo no solamente el acuerdo que se está manteniendo, sino que también insistir en señalar que Cuba es una dictadura cuando no se señala lo mismo de otros países. Vallejo destacó que estamos en una situación de mayoría delicada, porque efectivamente, como ni la derecha ni la oposición tienen mayoría, cualquier voto o un conjunto de votos que no respondan al acuerdo alcanzado podría generar un problema. Y agregó que lo que esperamos es que ese acuerdo se respete, histórico de la DC. A través de una carta al jefe subrogante de la bancada de diputados de la Falange, Gabriel Silver, un grupo de 8 históricos de la DC manifestó que el pacto afecta al reposicionamiento de la democracia cristiana, no fortalece su identidad y constituye el inicio de un nuevo tipo de alianza política, siendo todos efectos que trascienden el espacio de la Cámara de Diputados. Los firmantes: Soledad Alvear, María Pía Silva, Patricio Walker, Gutenberg Martínez, Felipe Sandoval, Sarko Luxig, Jorge Correa Sutil y Jorge Burgo, sostuvieron que el pacto implica prorrogar la nueva mayoría que termina el 11 de marzo próximo, ampliándola hacia el Frente Amplio y otros partidos. Ahí está. Son comentarios sobre la situación del nuevo gobierno que hace el diario El Sur. Vamos a hacer en este momento un breve espacio musical. Bueno, hemos escuchado un breve espacio musical con nuestra música chilena. Vamos a tener hoy día al conjunto Cuncumén, como un acuerdo de las radios comunitarias y de consejo de ANACIR, que se le dé más auge a la música nacional, a la música criolla. Pero sigamos con nuestro programa. Vamos a leer acá, vamos a analizar, ver unos planteamientos que hace Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. El académico y experto analiza el panorama que le espera a Sebastián Piñera en su segundo mandato. Entre los principales desafíos que comenta está el del manejo de las expectativas y lograr la continuidad de Chile Vamos como bloque. Dice: sin un terremoto a cuestas, Sebastián Piñera asumirá hoy su segundo mandato, uno que, a diferencia del primero, no tendrá el pie forzado de la reconstrucción, pero sí el de la agenda que le deja el actual gobierno. Migración, pensiones, nueva constitución y la implementación de las reformas en materia de educación son algunos de los temas que heredará el nuevo mandatario, que deberá enfrentar el desafío de instalar su propia agenda. En ese sentido, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, cree que en esta segunda administración, Piñera debería, comillas, bajar un poco las expectativas, cierra comillas, y plantea, comillas, un gobierno muy realista al momento de analizar las soluciones. Porque como título del comentario que estamos viendo, dice: hoy Piñera ya no plantea hacer en 24 horas lo que no se hizo en 20 años. A su primer gobierno Piñera llegó con el desafío de un terremoto. ¿Cómo es de distinto el escenario que le espera hoy? El sentido común nos dice que el terremoto implicó un motivo, la reconstrucción. Hoy en día ese motivo está ausente. Sin embargo, hay otros elementos importantes. Uno de ellos es el crecimiento. Otro, el desarrollo social. Ahí hay dos derroteros que ha enunciado Piñera como centrales en su gobierno. Y hay uno político que tiene que ver con la unidad. Si tú miras distintos indicadores en los últimos años, tenemos una sociedad que no ha logrado afianzar niveles de confianza, de mayor aprecio a la política, y de alguna manera los gobiernos tienen un rol en eso. Esto que llamamos, comillas, el objetivo de unidad, cierra comillas, tiene que ver con devolverle la confianza interpersonal a la sociedad chilena. En el gobierno anterior, que era uno que instalaba, que no había estado en el poder, se generaron muchas expectativas. No creo que hoy día Piñera, de algún modo, ya no plantea esto de hacer en 24 horas lo que no se hizo en 20 años, sino que baja un poco las expectativas. Eso también uno puede decir que es un objetivo de no sobregirarse. Segundo, debe tener un gobierno muy realista al momento de analizar las soluciones. A diferencia del gobierno de Bachelet, que fue muy voluntarista, qué mejor ejemplo que el envío del último proyecto de reforma a la Constitución. Sigue informando nuestra panelista Anita. ¿Cree que estas últimas semanas de Bachelet han sido un intento por dejarle una agenda instalada a Piñera que haga más ruido que la propia? Creo que el envío de la reforma constitucional lo deja un poco en evidencia. Y para Piñera, creo que es evidente que por más que se diga que hay una serie de proyectos que se vienen trabajando hace mucho tiempo, como eso de la nueva constitución, es perfectamente razonable decir que trata de instalar una agenda que se discuta al inicio del próximo gobierno. La pregunta es qué capacidad va a tener Piñera para poder contrarrestar ese efecto con otros temas. ¿Hay alguno de esos temas que sea ineludible para Piñera? Obviamente los hay. Hay un tema bien interesante que poco se ha hablado y es que la nueva mayoría se apropió de un tema que es la gratuidad. No era de la nueva mayoría, era un tema del mundo que hoy día llamamos Frente Amplio. Eso le significó en alguna medida una pérdida de impulso para el Frente Amplio. Hay temas ineludibles, sí los hay. Y Piñera está consciente del tema de pensiones, que no es de la nueva mayoría, sino que ha salido de la opinión pública y se ha instalado y la nueva mayoría ha tenido que tomarlo. El tema educacional y otros ambientales que van a seguir el Transantiago, salud, obras públicas en regiones. ¿Cree que Piñera hizo algo similar con las reuniones de sus ministros con los actuales antes de asumir? Es novedoso en la política chilena y es bien interesante, porque te permite transiciones. En el caso norteamericano ya existe. En el caso chileno es nuevo y es una buena práctica. No está formalizado, es un acto de buena fe. Además, hay una cosa, en el gobierno anterior no fue así. Tú recordarás que llegaban los intendentes a su oficina y no sabían quién era quién. Probablemente no tenían información de qué cosas estaban andando. Si bien es una buena práctica, no solamente es una señal, sino que es una necesidad. A Piñera le va a tocar la implementación de varias reformas de este gobierno. ¿Cómo ve ese proceso? Parece complejo implementar medidas con las que no se estaba de acuerdo. Es que ahí está el tema del manejo de expectativas. Hay que ser muy cuidadoso en términos de anuncios de gobierno. En ese sentido, se dan a conocer proyectos que finalmente se anuncian como soluciones, pero cuya implementación va a durar. Hay institucionalidades que ni siquiera tienen reglamento de funcionamiento. Piñera y su gobierno van a tener que ser muy cuidadosos en cómo maneja las expectativas. Piensa en la desmunicipalización. Es una cosa muy complicada que va a generar muchos problemas de funcionamiento, de ejecución. Por supuesto que ese es un desafío para el gobierno. ¿Cree que Piñera debiera usar tiempo en corregir reformas? En algunos casos va a ser necesario. En el caso tributario, hoy día vemos que aquí hay una serie de enredos no resueltos y obviamente va a ser necesario entrar a corregir. En el caso de educación, lo mismo. Todo proyecto de ley se juega en su bajada. Los temas valóricos se toman la agenda con mucha facilidad. ¿Cree que ese puede ser un talón de Aquiles para Chile Vamos? Ya vimos diferencias en torno a la ley de identidad de género. En la medida en que el tema sea parlamentario, va a estar radicado ahí y el gobierno puede, de alguna manera, esquivar el bulto. Y además hay otro factor. Yo creo que el tema del aborto terapéutico, del acuerdo de unión civil y hoy día el proyecto de transgénero que está en su fase final, le despeja bastante la cancha en ese ámbito a Piñera y sobre todo si esas cosas quedan radicadas en el Congreso. Lo que es distinto, que no es un tema valórico, pero sí genera tensiones, es el tema inmigración. Más allá de que tengamos una agenda de apertura, claramente en chilenos no se ha legislado sobre ese tema. De hecho, el último encargado de migración renunció porque no había ánimo de avanzar sobre ese problema. Ahí hay un tema que implica confrontación de visiones y que ha demostrado ser un tema que trae la atención de sectores, que atrae la atención de sectores de menos recursos en una posición bastante anti-inmigrantes. Bueno, aquí le vamos a dar el paso acá al vecino Ricardo para que continúe. Estamos viendo un análisis que hace el decano Eugenio Guzmán de la Universidad de Desarrollo hace todo este análisis respecto a lo que viene con el gobierno de el señor Piñera. Dice también, antes de asumir su segundo periodo en la moneda, Piñera ya ha dado algunas señales tanto políticas y técnicas como hacia los partidos políticos, con el nombramiento de sus ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, así como para Bachelet el relativo estuvo centrado en las reformas, Piñera lo hará en el crecimiento. Yo creo que Piñera va a tratar de que no sea el crecimiento solamente. Yo creo que va a tratar de hacer esta idea de una especie de crecimiento compasivo, o más bien dicho, crecimiento económico y social, ambos. Antes fue el crecimiento porque había un terremoto y no se había crecido. La pregunta, ¿qué señales ha dado Piñera en los nombramientos de su equipo, tanto desde los objetivos como de la señal que se le da a los partidos y a Chile Vamos como bloque? La respuesta del decano, ahí hay que hacer un cierto alcance. Es un hecho que Piñera privilegió trabajar con gente de mucha confianza, que tuviera redes, pero tampoco bastan las redes. También tienen que tener reputación. En ese contexto yo creo que Piñera trajo antiguos colaboradores, porque de alguna manera otro de sus objetivos es la continuidad de Chile Vamos. Respecto a los partidos políticos, obviamente Piñera tenía que responder a su expectativa. Tenemos un régimen presidencial. Efectivamente, el presidente puede elegir a quien quiera, pero tenemos un régimen presidencial que es administrado a través de coaliciones y, por tanto, los partidos no pueden quedar fuera. Uno puede hacer tal vez la distinción en que Piñera eligió piñeristas de los partidos y también colaboradores que, a pesar de que puedan tener vínculos con los partidos, ante todo tienen vínculos con el piñerismo. Otra pregunta que se le hace al decano de la Universidad del Desarrollo. ¿Cree que Piñera se define más por sí solo que por los partidos? Todo presidente de la República en un régimen presidencial tiene la capacidad de selección de personas que sean de su entorno. Es lo mismo que pasó con el bacheletismo. Quizás uno puede decir que como las lealtades son tan importantes para los gobiernos, para que los gobiernos funcionen bien, más allá de que muchos de los miembros son de los partidos, también tienen algún tipo de vínculo con el propio Piñera, no son extraños a su entorno. En eso también hay que tener cuidado, porque uno no puede perder el vínculo con los partidos como no puede perder el vínculo con aquellos que están fuera del círculo de hierro. El círculo de hierro es todos sus personeros de confianza que no permiten que cualquiera se le acerque al presidente, ni que cualquier propuesta le llegue al presidente. Pregunta. En la etapa de nombramientos ya vimos algunas desavenencias entre la UDI y RN, Renovación Nacional. ¿Cómo interpreta esto? Considerando que hasta desde la nueva mayoría han dicho que fue la unidad la clave del triunfo de la derecha, yo diría que por lo efímero que fue el hecho, fue un error táctico de los partidos políticos. No tuvo ningún eco. No le sirve mucho a la militancia y yo creo que ese error táctico hace muy irrelevantes a los partidos políticos. La otra pregunta que hace el decano, ¿qué importancia tiene en el bloque Evópoli en relación a lo que le pasó a la nueva mayoría con el Frente Amplio? Evópoli tiene una gran tarea. tuvo menos del 5% de los votos y, en general, el sector no crece mucho respecto de otras elecciones. Tiene ahí un desafío enorme, de crecer más allá de las élites. Ojo, que el Frente Amplio tiene el mismo problema. Gran parte de sus candidatos son de una multitud de partidos pequeños que, si haces un recuento, un número no menor de sus parlamentarios obtuvieron menos de un 2%. En el caso de Evópoli todavía tiene que despejar dos cosas: crecer el porcentaje y atraer a nuevos votantes, porque si no, se va a convertir en un fagotizador de ciertos sectores de la UDI y RN, que probablemente estaban incómodos. Dejo a nuestra panelista que siga para terminar este tipo de comentario sobre lo que puede esperarle al presidente Piñera. Varios personeros de Chile Vamos han dicho que el verdadero éxito de esta segunda administración se va a ver en el momento en que Piñera le entregue la banda a alguien del bloque. En ese sentido, ¿podría ser importante Evópoli? Ese es el desafío de la política chilena en general. Evidentemente, Evópoli tiene que una alternativa, que es Felipe Kast, y gente nueva que pueda atraer, pero hay otras alternativas. Yo no creo que Ossandón se vaya a quedar en su casa. ¿Por qué cuesta tanto en Chile que surjan nuevos nombres? No es tan así. Helmut Kohl estuvo más de 10 años en el poder. Los presidentes norteamericanos se reeligen. ¿Para qué decir algunas democracias donde uno tiene dudas cómo funcionan? Como el caso de Evo Morales en Bolivia. Entonces es común en la política eso. Por ejemplo, ¿por qué en algún momento se evaluó la posibilidad de que Leonardo Farca fuera candidato presidencial? La propia gente busca esto de mejor diablo conocido que el diablo por conocer. ¿Beneficia a Piñera el quiebre que hay en la nueva mayoría? Sí y no. Van a haber muchos temas que van a tener que negociarse en el Parlamento y tú necesitas en el Congreso cierta organicidad, sobre todo cuando quieres llegar a ciertos niveles de consenso. Lo que importa es que cuando no vaya cohesión, haya orden en una coalición, puede ser ordenada y bastante fragmentada. El problema es que hoy está fragmentada, no hay mucho orden y no hay liderazgo. Hasta aquí terminamos este comentario que nos hace en el Diario El Sur el decano de la Universidad del Desarrollo, don Eugenio Guzmán. Y como ustedes pueden ver, esto apareció en el Diario El Sur. Entonces, las dificultades que va a encontrar el nuevo presidente, que no es nuevo, que se repite un nuevo mandato, no van a ser tan fáciles. Ahora, ¿qué ha dicho sobre las pensiones? Las mismas vaguedades que habló en el gobierno anterior. No promete nada para los pensionados adultos y adultas mayores. No dice que el arreglo de pensiones va a ser sustantivo para ellos. También no habla de ningún proyecto sobre las AFPs. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto. En cuanto al conglomerado de Frente Amplio, tendremos que ver cómo se van a desarrollar en un futuro próximo, como dice acá en este comentario, un bloque de mini partidos que están unidos en este momento. Hagamos un espacio musical. Al pie de la cruz del valle, viene ya siempre a rezar. Cuando las nubes oscuras hay, anuncian la tempestad. Y cuando a ella me acerco, se va y se va. Y cuando a ella me acerco, con nuestra panelista Anita Luisa los comentarios de un decano de la Universidad de Desarrollo. Pero ahora, como nuestro programa es un tanto misceláneo, vamos a ver algo sobre lo que ha ocurrido con Punta Peuco. Dice acá: el doloroso y bochornoso capítulo de Punta Peuco, entre trascendidos, afirmaciones y desmentidos. El drama de la cárcel, que representa lo peor de la dictadura y que encierra a algunos de los más peligrosos delincuentes en la historia de Chile, acaba de escribir un nuevo hito en su fallido obituario. Una comedia de trascendidos que solo daña a las víctimas de estos criminales y a las familias de los mismos por algunas horas. La unidad penitenciaria que representa una necesaria segregación de asesinos, torturadores, violadores y algunos cómplices también encarna una imagen que hace imposible superar las pesadillas del pasado. Un indigno tratamiento de gendarmería hacia la diferencia con una cárcel común. Hace la diferencia con una cárcel común. Este tema lo trae un diario a nivel nacional que se llama Cambio 21. Veamos. El drama de Punta Peuco no corresponde mirarlo solo a la luz de lo ocurrido la pasada semana. Se arrastra desde su creación como unidad dependiente de gendarmería. Paréntesis. No siempre lo fue, pues en su primera etapa dependía internamente del ejército y gendarmería, solo cubría el perímetro externo. Cierra paréntesis. Por ello, las palabras de la ex vocera de gobierno, Paula Narváez, aparte de tardías, son inaceptables como pretexto al no cierre de esa cárcel. Comillas. Siempre dijimos que estaba en un ámbito de las facultades de la presidenta. Dependía de otras condiciones y consideraciones de carácter legal. No se pudo en ese sentido. ¿Faltó tiempo para el trámite del decreto respectivo o fue otra la causa? ¿Para qué mantener por días la nebulosa sobre lo que se habría firmado el decreto pero que nunca llegó a Contraloría? Porque las cosas a última hora, muy a la chilena, serán, pero son injustificables cuando se dispuso de 4 años de gobierno y de 3 distintos presidentes democráticos de centro izquierda para hacerlo. Entonces, la falta de tiempo o, comillas, las otras condiciones, cierra comillas, que jamás se exteriorizaron, no son una excusa o es una muy mala. O sea, no cierran Punta Peuco para que todos estos señores que están detenidos sigan pasándolo bien en una cárcel de parecido hotel 5 estrellas. Entonces, nuestra panelista va a informar sobre otro párrafo que existe acá. La necesaria segregación. Que exista una cárcel que solo recluye militares no debería llamar la atención, porque existen ciertos segmentos delincuenciales que por seguridad para el resto de los reclusos o para ellos mismos deben estar necesariamente separados de la población penal general. Ocurre en Chile y en el mundo entero. Los violadores, los homosexuales, los ex policías, los menores, los primerizos, etc., son separados del resto de la población penal para precaver que no sufren atentados que más tarde pudieran transformarse en víctimas de linchamientos o abusos por reos más avezados o peligrosos. Sin embargo, Punta Peuco no es una cárcel que albergue a funcionarios uniformados que han resultado procesados o condenados por delito. Funcionarios como, por ejemplo, los que cometieron quienes se apropiaron de los fondos reservados del cobre o los casos Milico Gates o Paco Gate. Se trata de peligrosos criminales que cometieron delitos de lesa humanidad en su calidad de agente del Estado en contra de personas desarmadas y que estaban sometidas a su poder y arbitrio. Es más, que con grosera alevosía los hicieron sufrir como para dar escarmiento a aquellos que pensaban como ellos. ¿Que no pensaban como ellos? No, que pensaban como ellos. Aún así, segregarlos de la población penal es necesario por 2 razones. Por cuanto su conocimiento de tácticas militares unidas a delincuentes comunes en condiciones de aplicarlas, podrían ser una explosiva combinación que, en cárceles del Perú, con Sendero Luminoso, por ejemplo, conllevó terribles consecuencias y además porque sus propias vidas corren peligro de estar con la población penal, quienes podrían atentar en su contra como suelen hacerlo con violadores. El diputado Jorge Sabac, demócrata cristiano, quien ha sido miembro de la comisión que discutió el proyecto sobre libertad condicional para estos delincuentes, aseguró a Cambio 21 que deponerlos con los reos comunes es muy posible que los linche por la naturaleza de sus crímenes de lesa humanidad. Colina 1. Este gobierno generó las condiciones materiales para que, manteniendo la segregación necesaria, los criminales de lesa humanidad estuvieran en una unidad penitenciaria común. En efecto, Colina 1 fue especialmente remodelada para alojar y custodiar en su interior a estos malhechores en un sector denominado Asistir. Más de 1.500 millones de pesos se gastaron en la operación. De hecho, varios uniformados y civiles que fueron cómplices de crímenes de lesa humanidad y que se encuentran condenados ante la saturación de Punta Peuco, se encuentran en ese lugar y no se ha reportado ningún incidente que amenace su seguridad. Como se recordará, la única agresión fuera de Punta Peuco la sufrió Álvaro Corbalán en la cárcel de alta seguridad y no en Colina. Dada la modernidad del recinto, las condiciones permitirán asegurar una mejor calidad de vida para los condenados. Aseguraban desde Gendarmería los módulos dispuestos para recibir a militares y civiles que fueron parte de la represión durante la dictadura cuentan con 60 celdas y la capacidad total del recinto que se construyó permitía albergar hasta un tope de 345 reclusos. Los pobres viejitos, quienes se la juegan por perdonazos, indultos, cambio de lugares de cumplimiento, entre paréntesis sus propias casas, y otras salidas para estos criminales, olvidan o no les importa la historia ni el fin de la ley. La edad avanzada y enfermedades que aquejan a muchos de los internos de ese lugar son hechos indesmentibles. Incluso algunos padecen de Alzheimer, lo que no les permite tener idea de por qué están allí o recordar los crímenes horrorosos que cometieron. Lo más probable es que algunos de ellos ni siquiera estarían en condiciones de gozar de libertad, de volver a cometer los crímenes que justificaron su encarcelamiento. Un delito de lesa humanidad constituye internacionalmente un acto de genocidio. Entre paréntesis, cualquier acto perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Cierre de paréntesis. Y en nuestro país, la dictadura cometió genocidio contra quienes no pensaban como el dictador. También lo cometieron aquellos civiles y militares que estuvieron detrás de su gobierno y avalaron los crímenes. Cómplices pasivos, los llamó por el propio Sebastián Piñera en su anterior administración. Se ha justificado que se cometieron en el marco de una guerra interna. Sin embargo, el fin de toda guerra es desarmar o someter al enemigo, no destruirlo ni exterminarlo. Los delitos que cometieron siguen causando el dolor que buscaron provocar. Ahora ya no en quienes mataron, sino que en sus familiares, que no saben dónde están sus seres queridos, o en todas y todos quienes fueron ejecutados, violados, torturados, mutilados. Incluso algunos han llegado a declarar que de enfrentarse a las mismas circunstancias, esta vez no dejarían a nadie vivo, como reivindicó orgulloso el Guatón Romo, uno de los más sádicos represores y que murió encarcelado. Son escasos los arrepentimientos entre los internos de Punta Peuco. Quizás el más notorio pareciera ser el de Carlos Herrera Jiménez, asesino de Tucapel Jiménez, entre otras tropelías. No es venganza, es justicia. La pena impuesta, penalmente en general y en materia de derechos humanos, en particular, posee entre sus distintos fines uno que se aplica a nivel internacional. Una pena sirve como un mensaje a la sociedad, que quien atenta en contra de la humanidad no tendrá ni perdón ni olvido. También es preventiva la advertencia. La pena penal también debe perseguir la resocialización del delincuente, pero en este caso, ¿cómo resocializar a quien no solo no reconoce su grave delito, sino que además se enorgullece de haberlo cometido? como Álvaro Corbalán, Miguel Krasnov y otros. Para los sobrevivientes y familiares de víctimas, lo que les importa del cambio desde Punta Peuco a una unidad penitenciaria que sea una cárcel común es que las condiciones que allí imperen no se transformen en una mantención de los privilegios de los que actualmente gozan, donde son aún llamados por su rango, mi coronel, mi capitán, etc. Dista de ser venganza, Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, dijo a Cambio 21 que los violadores de los derechos humanos tienen que ser trasladados a un recinto común y corriente sin privilegios. Quizás lo que mejor refleje el sentido tras su cierre son las palabras de la propia Carmen Gloria Quintana, después de su reunión con Bachelet. El mundo ha dado lecciones de cómo se afronta el tema de derechos humanos para que nunca más ocurra. Alemania aún procesa genocida de la época de Hitler, a pesar de tener 90 años. No estamos hablando de cualquier delito, sino de delito a la humanidad, una humanidad que es el sujeto de derecho. Hemos estado viendo, analizando informaciones, comentarios respecto al acontecer de nuestro país. Como muy bien dice el comentario que ha leído nuestra panelista, delitos de lesa humanidad, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos fueron condenados y ejecutados. Exterminados. Yo recuerdo en Argentina, por ejemplo, el último general dictador argentino, pese a lo que se diga del vecino país, el general Videla murió en la cárcel por todos los delitos, asesinatos, robos de niños, incluso que reclamaron lo que se llamó las madres de la Plaza de Mayo. Entonces, ¿cuál es tan, digamos, el espanto que se juzgue y lleguen a cárcel comunes como lo hicieron con sus anteriores adversarios políticos, porque no eran adversarios de guerra, porque el pueblo de Chile estaba totalmente desarmado. El pueblo chileno no estaba armado, ni mucho menos como la dictadura trató de hacer creer no solo al propio país, Chile, sino que también al extranjero. Estimadas y estimados radioescuchas, la radio Espacios FM y su programa Directo al Grano, por algo estamos en este programa. No andamos con tapujos, informamos lo que realmente ocurre, ocurrió y también lo que puede ocurrir más adelante. Vamos a seguir dándoles informaciones respecto a lo que personas con mucho mayor conocimiento lo exponen al país y que no puede llegar al conocimiento de todos nuestros radioescuchas. La delgada línea humanitaria. Vamos a seguir comentando. Una cosa es brindarles protección a quienes habitan Punta Peuco y otra muy distinta es que Chile incumpla la normativa vigente en nuestro país sobre esta materia. De acuerdo con los tratados internacionales suscritos por nuestro país y que están legalmente vigentes, ningún condenado en materia de delitos de lesa humanidad tiene derecho a beneficios intrapenitenciarios, prescripciones, medias prescripciones, indultos o amnistías que eviten que cumpla íntegramente la pena que se le asigne. Cuando ocurrió el golpe de Estado del año 1973, todos los detenidos que sin tener delitos de ningún tipo fueron apresados, torturados, asesinados o desaparecidos. Otros encarcelados. Entonces, ¿por qué tanto privilegio con los que se apropiaron del poder en nuestro país e hicieron pedazos la dignidad de Chile? Los que hicieron pedazos todos los beneficios que habían logrado la clase trabajadora durante tantos años de lucha, no tienen excusa para eso. Dice, como personas gozan de igualdad ante la ley, de protección por parte del Estado, no son torturados, hechos desaparecer, cuentan con representación legal, tienen derecho a la defensa, juicios justos, son mantenidos en lugares conocidos y pueden ser visitados por sus familiares y amigos. Nada de eso lo concedieron ellos a sus víctimas. Aún así, se les reconoce y protege. Y, aunque duela, así debe ser. Todo detenido debe ser protegido y no brutalmente torturado y brutalmente asesinado. Otra cosa muy distinta es que por la calificación de sus delitos, considerados graves en su grado máximo, atentados a la humanidad, pueden tener beneficios intrapenitenciarios o de perdón de sus penas, al igual que el resto de la población penal. Digan la verdad. Sin embargo, el recién terminado gobierno de Bachelet les dio una salida. Confiesen sus delitos. Digan dónde están a los que le hicieron desaparecer. A los que hicieron desaparecer. ¿Qué pasó con los ejecutados? ¿Quiénes fueron responsables de las horrorosas torturas, violaciones y mutilaciones, etcétera? Y podrán gozar de beneficios intrapenitenciarios como rebaja de condena, permiso, fines de semana, reclusión nocturna y otros. Pero primero digan la verdad. ¿Qué ocurrió con los civiles detenidos y que hoy día están desaparecidos y junto con los que ejecutaron y mataron? Podrá ser cuestionable su legalidad, pero mirada al interés de las víctimas de saber qué pasó y recuperar los restos o al menos dejar de buscar. No hubo ninguno. Herrera Jiménez es anterior su confesión y perdón. Que lo hiciera entonces. Caso especial lo constituyen aquellos que están privados de razón demostrada, porque varios se hacen los locos y presentan certificados falsos, como se ha acreditado, o quienes están en estado terminal, sectores de la Iglesia Católica y ex defensores de víctimas han abogado por entregarles beneficios. Otros mantienen su apego a la ley y exigen que se cumpla la pena íntegramente. 5 criminales han muerto mientras permanecían recluidos en ese lugar. La discusión ciertamente está abierta, pero la ley es clara. La nueva administración Piñera ha dejado muy en claro qué hará. ¿Qué hará? Desde la designación de un ministro de justicia que defendió a los pederastas y violadores de derechos humanos de Colonia Dignidad, quedó en evidencia cómo venía la mano, entre comillas. Punta Peuco no está en la agenda, ha dicho Hernán Larraín, integrante de la UDI, lo que fue ratificado por el actual vocero de gobierno, Cecilia Pérez. Nunca ha estado en nuestra voluntad poner cierre al penal. El propio Piñera, siendo candidato, afirmó que no cerraría Punta Peuco, pero que, sin embargo, eliminaría toda clase de, entre comillas, privilegios a los violadores a los derechos humanos encarcelados en el lugar, tales como el acceso a televisiones satelitales, vista gorda con el uso de celulares, tratos humillantes en calidad de subalterno de gendarmes hacia los reos, y horarios de visita privilegiados que tienen los reos de Punta Peuco. Está eso por verse. Hagamos un espacio musical. Buenas noches, San José. en su presencia, si sirvo, si sirvo de alguna cosa. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres. Estimadas, estimados radioescuchas del espacio Directo al Grano, estamos de regreso después de este espacio musical. Vamos a dejar pendiente algo para la próxima semana, pero de todas las maneras vamos a hacerles un comentario breve. Cambios en Carabineros, crónica de una renuncia obligada. En menos de 24 horas, el nuevo gobierno aceptó la renuncia del cuestionado general director de la Policía Uniformada, Bruno Villalobos, y comunicó que también dejaba su cargo el general que encabezaba la inteligencia de la institución, Gonzalo Blu. Parafraseando a García Márquez, dos puntos, crónica de una renuncia obligada. Algo nos va a decir nuestra panelista, Anita Ruiz. Antes del mediodía de su segundo día en Palacio, el presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior, Andrés Chadwick, protagonizaron una imprevista escena. Frente al micrófono que se utiliza en los puntos de prensa, con extrema seriedad, comunican al país que se ha aceptado la renuncia del general director de Carabineros. En su lugar quedaba, en carácter de interino, el general subdirector Julio Pineda. Tras el escueto anuncio, sin aceptar preguntas, dan media vuelta y se retiran, dejando con la palabra en la boca a los reporteros que pedían detalles. Pareció un bien urdido golpe de autoridad, pues apenas asumido el nuevo gobierno, dejaba a su cargo el jefe policial que hacía semanas estaba cuestionado por el escándalo denominado Paco Gate y la fallida Operación Huracán, y que inexplicablemente seguía en funciones. Una nueva forma de hacer las cosas se había hecho presente, era la crónica de una muerte anunciada. Primeras reacciones. Aucán Wilcamán, vocero y encargado internacional del Consejo de Todas las Tierras, sostuvo que la renuncia de Villalobos confirma absolutamente que la Operación Huracán fue una mentira frente al país y sobre los hechos de violencia que arbitraria y discriminatoriamente se le atribuyen a personas mapuche. ¿Cree que, entre comillas, no basta con la renuncia del general Villalobos o la modernización de la institución de Carabineros para alcanzar una paz firme y duradera en la Araucanía? Como lo ha anunciado el nuevo gobierno, resulta imprescindible establecer un estándar de la verdad. que establezca a su juicio lo sucedido en Chile desde la denominada pacificación de la Araucanía hasta nuestros días. El recién asumido presidente del Senado, Carlos Montes, Partido Socialista, valoró la salida de ambos generales, Villalobos y Blum, y dijo desconocer por qué no se hizo antes. La situación de Carabineros es muy grave. Es una crisis bastante profunda y requiere cambios estructurales y reingeniería. ¿Por qué no se hizo antes? No tengo todos los antecedentes, pero me parece muy bien que lo haga el gobierno entrante desde el comienzo, indicó. Esta salida, añadió, se pudo haber hecho en coordinación con el gobierno saliente. No entiendo por qué no se hizo, no estoy en condiciones de explicarlo. Incluso nosotros, parlamentarios, le dijimos más de alguna vez al ministro del Interior, Mario Fernández, que lo que correspondía era cambiar las cabezas y no se hizo. En su estilo, el diputado Giorgio Jackson tuiteó a los periodistas, preguntas, entre comillas, por si saben, cierre de comillas, ¿le habrá presentado Villalobos su renuncia a MD? Si es que lo hizo, ¿por qué razón podría no haberla aceptado? Si es que no lo hizo, ¿cuál habrá sido la razón? ¿Política? ¿Género? ¿Otra? ¿Quién es Pineda? El mostrador recordaba que Pineda, en junio del 2017, cuando el fraude de Carabineros alcanzaba los 21 mil millones de pesos, hoy alcanza a los 27 mil. Pidió dar vuelta a la página. Ya hemos experimentado lo suficiente, el sinsabor de la traición, y es hora de comenzar a despertar de esta pesadilla. Es menester dar vuelta a la página, despercudiéndose de todos los daños que la amoralidad e inmoralidad de unos pocos que alguna vez pertenecieron a las filas de las carabinas cruzadas nos produjeron con tanto desdén y desprecio, señaló, y menosprecio. Por otra parte, añade el medio electrónico, Pineda fue mencionado por el ex general Flavio Echeverría, entre paréntesis, ex jefe de finanzas, procesado por el fraude, cierre de comillas. Durante sus declaraciones en la fiscalía, como una de las personas que estaba enterada de lo que pasaba, ya que al momento de los hechos era director de personal. Yo creo que el general Blum y el general Pineda también sabían de otros nombres. Por eso no hablé con el general director. Fue lo que dijo Echeverría en su segunda declaración ante el fiscal de la causa, Eugenio Campos. Rechazo transversal. La continuidad de Villalobos había generado un rechazo transversal. Se le criticaba no solo por el caso de la Operación Huracán. Entre paréntesis, me enteré por la prensa que había problemas, explicó, sino también por su ausencia de liderazgo en el fraude al interior de la institución que ya alcanza los 27 mil millones de pesos. El senador oficialista Felipe Kast de Evópoli había anticipado que Piñera debería removerlo. Una opinión similar manifestó Gabriel Boric del Frente Amplio, el exdiputado demócrata cristiano Jaime Pilowski, que presidió la comisión investigadora del fraude en Carabineros, señaló: estoy contento porque era lo que correspondía después de muchas tarjetas amarillas a su desempeño. En cuanto a la situación del renunciado ex jefe de la Dipolcar, general Gonzalo Blue, se espera para estos días su formalización por su presunta participación en la manipulación de las pruebas contra comuneros mapuches, las que, según los antecedentes de la Fiscalía, son completamente falsas. El general Blue, director nacional de inteligencia, fue mano derecha de Villalobos durante su periodo que culminaba el 2019 y que fue abruptamente interrumpido. Las pruebas falsas, dice. La crisis decisiva para Villalobos no fue el multimillonario fraude en Carabineros, sino el supuesto montaje de pruebas falsas contra los mapuches en la Araucanía. El caso estalló el 14 de enero, cuando el Mercurio dio a conocer que el Ministerio Público investigaba la supuesta filtración de información a Héctor Yaitul, quien era sindicado como el cerebro tras los atentados en la zona desde la Fiscalía y la ANI. Posteriormente, el 25 de enero, el fiscal Luis Arroyo interpuso una querella por presunto montaje en contra de funcionarios de inteligencia de Carabineros, De ahí en adelante, la caída de la operación Huracán fue absoluta. El punto de que, como publicara La Tercera PM, el fiscal de Aysén, Carlos Palma, solicitó el sobreseimiento de Arroyo y su asesora, Mónica Palma, supuestamente implicado en la vulneración de secreto tras determinar que todos los hechos presuntamente delictivos expuestos en los oficios número 202 y 210 de la Dirección Nacional de Inteligencia, Droga e Investigación Criminal de Carabineros no existieron. Tras la polémica, se frustró el plan de Villalobos de enfocar en realizar una buena transición, que se estimaba originalmente tardaría un par de semanas después del cambio de mando presidencial, ya que se está a puerta de las primeras movilizaciones y de la conmemoración del Día del Joven Combatiente el 29 de marzo. Han sido comentarios que ha informado nuestra panelista Anita Luisa, y que son prácticamente entregados por la prensa. Cambio 21. Cambio 21. Eso. Ahora ya el tiempo es inexorable. Hemos llegado al término de nuestro programa. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes, panelistas, adultas y adultos mayores, a quien vamos a dedicar un programa entero más adelante, dependiendo a los proyectos que ya oficialmente nos presente el nuevo presidente de la República. O sea, no nuevo, sino que repetido presidente de la República. Unas palabras para su despedida, Anita Luisa. Sí, queridos vecinos y vecinas, para mí es un agrado estar acá en Radio Espacio 107.3 FM, en su programa Directo al Grano. Y espero que nos encontremos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Aquí estaremos con ustedes de nuevo. Muy bien. Ha sido la despedida de nuestra panelista Anita Luisa, vecina de acá de la población Pedro del Río Sañarto. Y esperamos contar con ustedes para el próximo viernes, que va a ser Viernes Santo, que vamos a ver. No todavía. Si vamos Viernes Santo tal vez, pero siempre el programa Directo al Grano va a estar al servicio de ustedes. Con esta con este espacio musical nos despedimos hasta la próxima semana. Quien